Bueno, hasta el momento, 86 minutos y el piquete lo sigue teniendo Huila. ¿Cuándo Huila va con esa pelota? Aquí tiene que ser, aquí tiene que ser. Arranca Huila, tiene que ser el balón para el marco. ¡Listo el pollo! ¡Listo, listo, listo, listo, listo, listo! Linda de la pelota, este frenó, paró y de pierna derecha, el primer palo, al palo derecho, para poner a vibrar a la gente de Huila, para poner a vibrar a la gente de Neiva, y en este estadio, el tiquete a la gran final es del conjunto huilense. Huila tiene tres, Barahona, tres. Santa Fe nomás tiene uno y esto es casi que asegurado. Un bonito gol de Barahona con el número 100, este volante. ¿Cómo le pegó a esa pelota de bien? De pie derecho. Definió muy bien ante el arquero y vibrante se pone el partido. Vibrante y emocionante, porque esto, faltando 2 minutos para que termine, gana el equipo de Huila 3-1. Tiquete asegurado a la final ya. Mejor dicho, la gente de allá del estadio del Tolima de Ibagué, la gente hincha del Nacional, pega el radio, triste, porque definitivamente, aunque Nacional esté ganando el título, el tiquete a la final es para el conjunto de Huila. Huila, hinchada enorme tiene en este momento, claro, porque están finales, porque ya va para la final y esta final la está ganando el Huila. No es como el pronóstico que nos decía que el ganador de este cotejo era Santa Fe. Falso, mentira, Santa Fe pierde. Santa Fe está perdiendo y Santa Fe ya está eliminado con este resultado. Santa Fe queda eliminado. Y Dios quiera que aquí el triunfo sea para Huila. Faltan 2 minutos más o menos. 2 minutos para que esto termine, 2 minutos para que esto se acabe, 2 minutos para que este partido sea historia. Historia. Vamos a ver qué va a pasar en estos últimos minutos, cuando la rumba, la fiesta es de Neiva, la fiesta es de Huila. ¡Suéltelo! Para toda la gente de la Vigo, baila con el monstruo. El monstruo de la cruz, el monstruo de la vida, el monstruo de la cruz. Otra vez el Huila tiene la pelota, puede meter el centro ligeramente, otra vez para el marco. ¡Listo el pollo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! opiniones y finaliza. ¡Terminado! Terminó en el estadio de Neiva el compromiso. Finalizó y pasó a la final el conjunto de Huila. Huila finalista y Huila en este momento se consagra y es finalista. Velázquez, Barahona y Quiñones le dan el respiro, el tranquilo y el paso a la final al conjunto huilense. Final. No va a terminar el partido en Neiva. Tiquete asegurado. Tiquete asegurado para el conjunto huilense. En Neiva se queda la final.